con el sonido de los cascabeles se va anunciando la Navidad. En el aroma de pino respiro una promesa de felicidad. Todos los hombres estamos alegres, se está anunciando la novedad. Pararon todas las guerras del mundo, ganamos una oportunidad. Buena nueva, buena nueva, llegó la pasada.